amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Por AM Libertad 1090, una radio, todas las voces. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida y las buenas noches a esta edición 123 de Boxeo Planeta. Y por supuesto que, como habitualmente hacemos, tengo mi compañero, el hombre que, bueno, me acompaña en esto de hacer y tener un espacio de boxeo aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Luis Alberto Parpacelli? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, Damián, y para todos los oyentes de Boxeo Planeta. Edición número 123. Y por supuesto, siempre en el inicio agradecemos y mucho a todos aquellos que comercialmente nos apoyan y aquellos que no lo hacen desde el punto de vista comercial, sino también de apoyarnos en el hecho de ser consecuentes y escucharnos habitualmente, compartir nuestras opiniones, los distintos análisis que hacemos, los distintos combates en las veladas de fin de semana, hablando de lo que se viene y por sobre todas las cosas tratando de aportar un granito de arena para que la actividad tenga cada vez mayor profesionalidad y que pueda de alguna manera compensar a tantos seguidores, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país, como también de todo el planeta, porque desde los países más poderosos hasta los más humildes, las principales cadenas de medios tienen un espacio para la actividad boxística. El último viernes tuvimos la posibilidad de presentarnos en Saavedra al 600, más precisamente en el Club Ciclón, y obviamente con la presencia de Daniela La Bonita Bermúdez como figura principal de la noche, secundada por su hermana Gustavo, vimos el desarrollo de un festival que nos dejó satisfechos. En líneas generales, la organización, por supuesto, la presentación del cuadrilátero, obviamente que la logística televisiva exige y mucho, y nosotros tuvimos, creo, una transmisión digna con el aporte enorme desde estudios de Horacio Luján y por supuesto de toda la estructura de Radio Libertad, una radio todas las voces. Vamos a ir desandando todo lo que pasó en esa velada, lo que pasó el sábado, y si podemos vamos a hacer una entrevista que es lo que siempre enriquece un poquito el programa. Esta entrega, reitero, la número 123. Y quiero decirte, Damián, que en la tarde de hoy estuve comunicado con Gustavo, que es uno de los responsables de Olimpia Deportes. Hablando con Gustavo. Así es. Y bueno, nos apoya y obviamente quiere aportar la orden de 200 pesos una vez al mes para aquellos que hacen la actividad y que necesitan una ayudita económica para todos los implementos que tienen que ver con el boxeo. Sí, Luis, destacamos a todos los que aportan un granito de arena para Boxeo Planeta, para que podamos seguir en el aire. Cuesta mantener un programa de boxeo, hoy por hoy Boxeo Planeta es el único que está en la edición habitual los días miércoles, y también creo que somos el único programa en la ciudad de Rosario que transmite veladas y también tiene este rinconcito para el boxeo exclusivamente, Luis. Así es, y en la doble función, la de tener el programa cada miércoles y también hacer las transmisiones. Por supuesto que el abrazo grande para Vanessa Valenti, a quien no conozco, periodista del diario La Capital, a Silvina Salinas, reportera gráfica del diario La Capital, que estuvieron presentes en Ciclón, haciendo la cobertura de Daniela La Bonita Bermúdez. Creo que es la primera vez en la historia que una primera figura, mujer en este caso, tiene una cobertura del decano de la prensa argentina por una columnista y una reportera gráfica, ¿no? Toda una particularidad. Y realmente hicieron un trabajo digno, así que va el reconocimiento para Vanessa Valenti, con quien en alguna oportunidad tomaremos un café, y por supuesto que la capacidad profesional de Silvina la conozco hace mucho tiempo. Inclusive en el diario mencionan ese ascenso que tiene que ver con Daniela, y como así también un detalle, ¿no?, de cómo hay que cuidarse en los clubes, y la gente de Ciclón trata de mantener el orden. Algunos muchachos a veces se desubican, y había una linda fotografía en la contratapa. Bueno, si usted me deja, vamos a recordar algunos combates que se hicieron en el mes de febrero, sí, de diferentes épocas, ya que estamos justamente en el mes de febrero. ¿Necesita usted algún auspicio? Como es habitual en su persona, bueno, siempre me presenta y de la mejor manera. Porque del otro lado hay amigos que a veces dicen, che, tengo que hacer un recapado. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde está la gente que sabe que me va a cobrar lo justo por un buen trabajo? Y se tiene que ir a Fases RL. Es el recapado por excelencia en la ciudad de Rosario. Presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, Luis, es recordar un poquito algunos combates de título del mundo. En el mes de febrero, un 9 de febrero de 1974, Carlos Monzón le ganaba por nocaut técnico en 7 y lo paraba al ascendente José Ángel Mantequilla Nápoles, el cubano, que bueno, subía una categoría para desafiarlo al gran campeón Carlos Monzón por el, bueno, ostentaba en ese momento el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. También perdón, dígame, una postilla. Cada vez que mencionan a Carlos Monzón me acuerdo de muchas cosas. Entre tantas, aquella vez que fue de punto con Jorge Fernández y terminó dando la nota. Las viejas épocas en que, viviendo yo en Buenos Aires, los días miércoles por Canal 7 se transmitía boxeo. Y que se gana también la chance de pelear por el título del mundo con Nino Benvenuti, ¿no? Y si mal no recuerdo, lo que se disputaba era el trofeo de Amelio Piceda, denominado Amelio Piceda. Si alguien dice que me equivoco, llama por supuesto por teléfono a la emisora 558-1090, reitero 558-1090 o 156-16-8686 y me hace saber si estoy en lo cierto o no. 3 de febrero del año 1991... combaten Kiyoshi Katanaka, enfrenta a Pedro Rubén Décima y bueno, gana por nocaut técnico en 8 asaltos. Esto estaba en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. A ver si tenemos algún otro título. Sí, el 22 de febrero del año 1993, Julio César el Zurdo Vázquez le gana por nocaut en el primer asalto a Aquilino Dimar Aspila, el panameño. Estaba en juego, por supuesto, el título Super Welter versión Asociación Mundial de Boxeo. 22 de febrero del año 93, le hicimos un muy lindo reportaje en el Luna Par a Julio César Vázquez. Así es, estuvo en los micrófonos. Un gran campeón, pero realmente mejor persona, un tipazo. Claro. A ver, 4 de febrero del año 1995. Bien. Seguimos en febrero. Steve Robinson le gana por puntos en 12 a Domingo Nicolás Damigela. Sí, fue el 4 de febrero del año 95, estaba en disputa el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Domingo Nicolás Damigela, gran boxeador Damigela. Steve Robinson es de Gran Bretaña. Y para cerrar este recuerdo, dos más. El 10 de febrero del año 1995, Johnny Lee Tapia, norteamericano en la categoría Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, le gana por puntos en 12 a José Rafael Sosa. También un 10 de febrero del año 1996, Carlos Gabriel Salazar le gana por abandono en el sexto asalto a Antonello Melis, al italiano. Estaba en disputa el título Federación Internacional de Boxeo en la categoría Super Mosca. Esto fue el recuerdo de peleas disputadas en el mes de febrero de tiempos pasados. Y este es el rinconcito del recuerdo de Boxeo Planeta para todos los que pelearon alguna vez por título del mundo en cualquier parte del mundo. Te recordamos que si querés comunicarte con nosotros para hacer alguna corrección, algún aporte o simplemente decir que nos estás escuchando, 558-1090, 558-1090, o mandás un mensajito de texto al 156-16-86-86. Algunos dicen que era el cinturón Amelio Piceda, otros Eduardo Lauce. Bueno, pero a lo mejor algún oyente que esté escuchando del otro lado tiene realmente la precisión. Cuando... Usted está entrando en el blog y ve que entra gente de todas partes del mundo. A ver si tiene para nombrar. Bueno, yo veo que hay gente también de nuestro país que está entrando, gente de La Pampa, Santiago del Estero también, de Córdoba, de San Luis. Es amplio el panorama. Ah, bueno, de Salta. De Salta tenemos una afinidad especial con los salteños porque siempre entran en el blog, Luis. Y le mando el abrazo grande al Potro Abreu, que también pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta. Sí, señor. Luis Carlos, el Potro Abreu, que le quitó el invicto en la última pelea a Dulorme en Estados Unidos, dando la gran sorpresa al hombre que venía amparado por Gary Yao. Fue derrotado por Carlos el Potro Abreu, que ya pide pelear con cualquiera. Lo desafió en su momento a Chávez, a la joya Chávez, a nuestro campeón en categoría welter de la Asociación Mundial de Boxeo interino. Ese título también lo quiere disputar Carlos Abreu. Lo desafió a Marco René el Chino Maidana. Bueno, él dice que está para pelearle a cualquiera y yo me parece que lo refrendo porque es realmente un boxeador de una técnica depurada, de un carisma muy especial. Es tucumano, radicado en Salta, y la gente lo sigue muchísimo en Salta. Y esto de seguir boxeadores que habitualmente no se está dando en este momento, que la gente se haga fanático de un boxeador. Salvo el caso de Jessica Marcos. Por supuesto, el otro día se lo decíamos en conferencia de prensa a Osvaldo Rivero, que vino a hacer el combate de Daniela La Bonita Bermúdez con Romina Alcántara. Y le decíamos si ve en un futuro tener la posibilidad de, aquí en la ciudad de Rosario, de buscar y que se dé la posibilidad, no de buscar, sino de que se dé la posibilidad con algún boxeador o boxeadora que lleve muchísima gente. Y él dijo que, bueno, que con Daniela Bermúdez se podría estar dando esto. Vamos a tratar de charlar hoy con alguien que habitualmente está vinculado a las organizaciones. Quiero hacerte referencia a algo que en lo cotidiano charla cualquier compatriota en el café, y si no es en el café, en su casa o cuando se junta para una picadita y demás. Hay algunas cosas que no se compran ni en la farmacia ni en ningún kiosco, que es el carisma. Hay gente que sin tener la técnica, en cualquier expresión deportiva hablo, no meten la gente que sí lo hace cuando tiene carisma. Yo recuerdo las inolvidables noches de Oscar Natalio Ringo Bonavena, que no era ningún dechado de virtudes de la técnica. Pie plano, guapo, corajudo y una zurda realmente muy potente, pero no más de ahí. Ni el mismísimo Carlos Monzón era un boxeador carismático. Sí, carismático era Nicolino Loche, no, por seguro. Ahí. Sí, además de ser carismático, es que la gente lo siga o que le guste ir a verlo. Porque, la Pantera, claro, Saldaño llevaba gente. Puede ser de que por ahí no sea carismático, pero sí que la gente quiere ir a ver sus combates. Sin duda. Son los campeones sin corona. Sí, en los últimos tiempos tuvimos dos boxeadores de la ciudad de Rosario que llevaban mucha gente, tanto Aladino el Niño Alanís como Sebastián, ya retirado Aladino. Aquí le mandamos un abrazo muy grande. Sí, también. A él y a Charlie Alanís. Comparto. Sí. Y que, bueno, y Sebastián Luján, que también en Newell ha metido muchísima gente. Mucha gente. Perdón, hablando de Sebastián Andrés Luján. Dígame. Su amigo, porque realmente su amigo, usted lo quiere. Ya, yo lo tengo cortito a usted, porque como usted tiene amistad con Sebastián... No, está bien, trato de ser lo más imparcial posible. Creo que es una figura a nivel internacional hace rato. Y creo que merece el homenaje del rosarino promedio, llenando Newell's en cuando él quiera con una figura de primera línea. Sí, Sebastián, en estos momentos, ¿está en Las Vegas? Está en Las Vegas, Esa fotito con Floyd Mayweather. Sí, me llamó ahora. Fin de semana, estuvimos charlando un rato. Me dijo que bueno, ahora cuando acomode sus tiempos va a salir para Boxeo Planeta, por supuesto. Me preguntó, quería saber cómo había salido la velada en el Club Ciclón. Se quiso interiorizar de cómo está el boxeo aquí en la ciudad de Rosario. Él está trabajando en el gimnasio de Floyd Mayweather. ¿Con quién está trabajando? Está trabajando en el gimnasio de Floyd Mayweather. Claro, vos lo haces con cualquier ligereza, ¿viste? Como un jugador de fútbol dice, sí, me voy a entrenar, me voy al, qué sé yo, me voy a la Masía, dice el mocoso que tiene 14 años de entrenar en el Barça. Y así nomás, con Floyd Mayweather, nada menos. Está en el gimnasio de Floyd Mayweather y con un mexicano que lo está entrenando y lo está tratando de poner de la mejor manera de cara a lo que se puede venir. Está esperando algún combate que lo ponga nuevamente con la posibilidad de disputar una nueva chance de título al mundo. Y está trabajando también con los boxeadores del gimnasio, entrenándose, ya está entrenando en la montaña. He visto algunas fotos que también salieron publicadas en su página. Así que realmente nos dejó saludos para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Para vos también, Luis, te mando un abrazo muy grande. Se agradece, para mí siempre. En cualquier momento figura, lo vamos a tener. Está acomodando un poquito sus horarios, está asentándose muy poquito que está en Las Vegas, pero le deseamos la mejor de la suerte. Seguramente nos está escuchando a través de internet en www.amlibertad.com.ar. Y de paso les voy a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar a los estudios centrales de AM Libertad, San Luis 935, al 558-1090, y también nos pueden enviar mensajes de texto al 156-86-1090. Che, Damián, quiero agradecer mucho a Vanessa, que pertenece a la estructura de la emisora. La diferencia ¿viste esos pequeños gestos que se tienen para apoyar a alguien que está haciendo otro programa y demás? Bueno, a eso me refiero. No tengo en este momento el apellido, pero bueno, son pequeñas cosas que uno valora y mucho. Más los veteranos que estamos acostumbrados a la época del por favor, el muchas gracias, la palabra de honor. Así que para Vane, las muchas gracias. ¿Vos querías el listado de la gente que nos escucha en México? Ah, pero antes, no me quiero olvidar. Dígame. Para mí hay un boxeador que le tiene miedo a Sebastián Andrés Luján. Dígame, ¿quién? Sí. ¿Vos lo conocés? Ah, lo conozco. Y puede ser. Le dicen la joya. También. Para yo mí, comparto. Me puedo equivocar, ¿eh? No creo, a ver. Esto lo digo con... Es olfato. Lo que digo, Luis. Me parece que muchas veces tomamos esto como eje central de que el boxeador o le tiene miedo, no lo quiere pelear. Me parece que no está pasando muchas veces por el deportista, sino por la gente que lo rodee, la gente que le quiere llevar la carrera. ¿Y tiene miedo de perder con Luján? ¿O tiene miedo que Luján lo desdibuje? No, es lo que habíamos hablado. En su momento se lo puso a Luján para pelear con el Marco René, el Chino Maidana, en el Luna Park. No, lo dijeron en el Luna Park. Y bueno, sí, por supuesto. Y nos dijeron que cuando se enteraron de que Luján estaba bien entrenado, y que yo dije, no, a ver si todavía nos complica la noche, nos traen... Luján le da trabajo a todo el mundo. Algo de eso hay, entonces. Ya le dio más de un dolor de cabeza en Estados Unidos a alguno que lo quiso combatir, como en su momento, al mexicano Castillo, bancársela como se la bancó con Margarito, cualquiera, papi. Yo no creo que pase. Es como decir que Marco Maidana pero yo lo que digo, Luis, a ver si vos coincidís con esto. Me parece que yo creo que conociéndolo a Marco René, el Chino Maidana, nunca le diría que no a una pelea con Sebastián Luján. Es la gente que lo rodea, la gente que lo aconseja, Sebastián Contursi en este caso, que es la persona que le maneja las ideas, no la economía, sino las ideas a Marcos Maidana, y por supuesto que Maidana lo quiere pelear a cualquiera. Claro. También hasta quiere pelear con su amigo Lucas Matisse, y es su amigo. Se conocen de la época amateur. Es recíproco. Así que bueno, yo no creo que pase por el boxeo, sino la gente que lo rodea, que tendríamos que dedicarle varios programas a la gente que rodea mal o bien al boxeo. Al boxeo, sí. Y vamos a, en su momento, como siempre tratamos de decirlo aquí en Boxeo Planeta, de decir quiénes son los que quieren al boxeo y quiénes son los que miran el bolsillo. Los que se quieren servir del boxeador. Che, vos sabés que... Tengo algunas cortitas para tirarme. ¿Usted tiene algunas cortitas? Bueno, pero tira las cortitas y al pie si fuera futbolero. Acá, mándeme un jab. Trabaje, trasládese cómodo, haga cintura si le parece bien. Toque y salga, todo lo que usted sabe cuando va al gimnasio. El abrazo grande para Luciano Ploner. Te la hago cortita. La gente de Thompson y Williams espera, tanto en Córdoba 1060... como en San Martín al 5185, que cualquiera de los que integren la estructura de AM Libertad, una radio de todas las voces, se hagan presente con alguna credencial para tener un muy buen descuento en indumentaria. Llámese director, llámese técnico operador, alguno de los integrantes. Recién vi a un capo, Orlando Román Bueno, saliendo de hacer su programa. Ah, la abrazo grande. Un muchacho que va a ser como yo, va a tener a lo mejor 10 años menos que yo. Paso los 60, delgado que pasa unos tangos bárbaros, Bueno, todos tienen una atención. Si mal no recuerdo, Horacito, a la y media tenemos tenemos noticias, sí, me dice Horacio. Así que dígalo. Canelo Álvarez solo piensa pelear contra Austin Trout. Sí. El mexicano Saúl Canelo Álvarez solo tiene como objetivo pelear contra Austin Trout. El monarca super welter del Consejo Mundial de Boxeo espera que pronto se haga oficial su combate del 4 de mayo en el MGM Grand Arena de Las Vegas y confesó que solo piensa en combatir con el invicto estadounidense. Alguno de los sitios donde siguen Boxeo Planeta. Por ejemplo, en el listado de estados de México, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas. El abrazo grande para un pueblo que tiene auténticos guerreros que han pintado la historia del boxeo realmente de la mejor manera. Hacer un solo nombre sería una injusticia, ¿eh? Sergio Maravilla Martínez ya tiene su propia canción. El argentino tiene la canción y es interpretada por el grupo musical Robot Sonda. En este tema se hace hincapié en la fuerza, talento y capacidad del pugilista argentino, quien es campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Maravilla derrotó a Julio César Chávez Yúñez y se convirtió en el nuevo monarca. Su siguiente compromiso será nada más y nada menos que ante Martin Murray el próximo 27 de abril en la República Argentina. Y que Boxeo Planeta va a estar transmitiendo y relatando esa velada desde muy temprano. Sí. Le mando el abrazo grande a José Bocassi, que bueno, ya está haciendo las primeras gestiones para que Boxeo Planeta tenga su rinconcito a la vera del ring para poder transmitir. Sabemos que es mucha la prensa que va a concurrir a ese combate en la que Maravilla la va a tener fácil ante el inglés Martin Murray, que es campeón en la categoría mediano interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y creo que hay 3 o 4 títulos en juego. Sí, sí. José Bocassi es una persona, amiga nuestra, que reside en Buenos Aires, rosarino él. Y José Bonacci, yo el otro día me equivoqué cuando mencioné a José Bonacci. Claro, hay una similitud ahí, pero director José de la emisora. Sabe disculpar una situación como esta. Estamos llegando a la hora 20:28, estás escuchando Boxeo Planeta por AM Libertad, una radio de todas las voces. Daniela Bermúdez y Gustavo Bermúdez coincidieron el último viernes en algo que después, charlando con Damián, tratamos de redondear a ver si habíamos visto lo mismo. Ganaron con claridad ambos sus compromisos. Pero ninguno bien la familia Bermúdez. Claro, pero ninguno de los dos lució y dio sobre el cuadrilátero lo que realmente tienen como esgrima boxística. Bueno, vos sabés que con respecto a esta apreciación nuestra, Luis, que estuvimos a la vera del ring y transmitiendo la velada a partir de las 22:30 por AM Libertad, estuve viendo algunos, lo que se dijo respecto de la pelea y algunos colegas vieron una brutal paliza de Daniela Bermúdez sobre Romina Alcántara. Realmente yo no tuve esa apreciación, vi que ganó con claridad la boxeadora de la ciudad de Villa Bornor Gálvez, ganó muy bien, pero no la vimos en su mejor repertorio. Claro. Y me parece que algunos decían, ¿cómo no la retiraron antes a Romina Alcántara? Yo la vi estar siempre en combate, la vi recibir mucho castigo, pero nunca la vi conmovida, solamente en una oportunidad que cayó, pero se levantó bien. Hizo un buen combate. Pero nos vamos a ir ahora sí a la primera tanda. Y después nos extendemos un poquitito más acerca de lo que y después vimos. Vamos a tratar de seguir metiéndonos en lo que fue esta velada del Club Ciclón con la entrevista de turno. Nos vamos con Horacio Luján. A la tanda, ¿eh?